En Alta, la mejor compañía de tus sábados con la mejor música. De la mano de Ariel Arias. En Alta, sábados de 15 a 19 por FM La Posta.